tarjeta de identidad. La tarjeta de identidad que portamos los hondureños tiene ya aproximadamente ¿cuántos años? 17 años. 17 años. Aquí no se ha cambiado la identidad. Es la misma. Por lo tanto, no hay una nueva tarjeta de identidad. Y la denuncia que tengo es que en el consulado de Miami han llegado algunas personas para preguntar cómo van a ejercer el voto, cómo van a ejercer el sufragio electoral. Y les dicen que requieren de una nueva identidad y que para tal fin ellos deben depositar en el consulado $62 aproximadamente. Y ustedes saben que eso es falso. Eso es grave. Ya voy a dar el nombre de la persona que me ha proporcionado la denuncia para que la autoridad respectiva aquí investigue, tanto la Cancillería, porque se trata del consulado, del Registro Nacional de las Personas, porque extiende las identidades, del Tribunal Supremo Electoral, porque le están mintiendo a la gente. Y bueno, dejo eso, quizá en el transcurso del programa lo abordemos con un poquito más de profundidad. Antes solo les quiero decir que qué bueno lo que está haciendo el Registro Nacional de las Personas. Qué bueno lo que está haciendo el Registro Nacional de las Personas. Fíjense bien. Yo le pido a uno de mis compañeros, lo hago espontáneamente. En el primer escritorio donde yo señalo de Telenoticias, de la sala de redacción de Telenoticias, en la parte de abajo, en el piso, ahí está una bolsa repleta de identidades. Me la traes, por favor. Alguien la viene a dejar aquí. Y en el pasado, todo el mundo hace eso. Vienen a dejar las bolsas de identidades aquí. Yo no los identifico si son de este partido o del otro partido. Solo sé que las vienen a dejar. Pero esta vez el registro está blindando la entrega de identidades que todavía no las ha reclamado el hondureño. ¿Cómo lo están blindando? Ya se lo van a explicar las autoridades. Ya se lo van a explicar las autoridades. Voy a presentar a mis invitados esta mañana, el director del Registro Nacional de las Personas, don Jorge Arturo Reina. ¿Qué tal? Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, un placer. Y gracias, igualmente. También tengo a don Gerardo Martínez Lozano, que es el subdirector técnico. ¿Qué tal, Gerardo? Bienvenido, buenos días. Tengo aquí a mi derecha a don Adán Palacios, que es consultor de la unidad de seguimiento de la Comisión de la Verdad. ¿Qué tal, don Adán? Bienvenido. Gracias. Buenos días. Es un placer. No, no se preocupen por esa bolsa. Hace tiempo, hace días, vinieron a entregarla aquí. Y tengo a don Gerardo Martínez Lozano, perdón, a don Miguel Cálix, del Instituto Hondureño para la Democracia. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Mucho gusto. Es un placer tenerlo. Me están buscando esa bolsita mis compañeros para mostrársela y terminar con esos vicios del pasado. Terminar con esos vicios del pasado. Yo le dejo aquí al director del registro para que les explique lo que nos ha parecido a nosotros. Es un gran paso de transparencia para distribuir todas las identidades que tiene el registro de las personas. Y que no venga un partido político, como hemos hecho a través de la historia, recoja aquellas grandes cantidades de identidades y luego vienen las denuncias que los que son liberales no tienen esas identidades porque se las hacen perderiz a los nacionalistas y a la inversa. Ustedes recuerdan las denuncias que hemos tenido a través de los años del retorno a la democracia. Por acá. Yo creo que este es el mejor ejemplo de lo que ha sido hasta el momento el manoseo de las identidades y de lo que ahora está haciendo el Registro Nacional de las Personas. Muchas gracias, don Adán. Queda Carrasco, mi compañero. Les iba a ir a entregar todo esto. Ya hace unos 3 años les fuimos a entregar. Miren, fíjense bien. No, y me van a permitir, con todo respeto voy a hacer esto. No, ya no sé cuánto dinero hay aquí. ¿Cuánto dinero ha gastado el Estado de Honduras? Después me van a explicar el origen de todo esto, pero antes, lo nuevo, lo responsable, lo novedoso, lo transparente, lo responsable, la innovación, lo moderno, el compromiso con la democracia, una nueva actitud con la democracia, nos lo relata aquí el director del Registro Nacional de las Personas, Jorge Arturo Reina. Muchas gracias, Renato. Muy buenos días a su gran audiencia. En efecto, el directorio del Registro Nacional de las Personas ha estado muy consciente del rol que juega la tarjeta de identidad en el proceso electoral y en la vida diaria. Y por eso, hace varios meses, decidió el directorio dar ciertos pasos para transparentar el proceso de identificación, para poder, con este elemento relevante de las elecciones, ayudar a generar confianza en el proceso electoral. Y entre muchas cosas, el primer paso fue formar un mecanismo de transparencia que se llama Mesa de Transparencia y que conformó a su vez el Grupo de Fortalecimiento y Transparencia del Registro Nacional de las Personas, de quien hoy usted ha invitado a dos destacados miembros. El mecanismo consistió en lo siguiente: hacer junto con la Mesa de Transparencia las ideas del directorio, de que se pudiera ver tanto para la conformación del censo, que es paso fundamental, pero paso previo a la entrega final de las tarjetas de identidad, y que debo de decirle algo, tal cual lo dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral, se llegó a una cifra récord en los nuevos ciudadanos. En cuatrienios anteriores, como el 2005 al 2009, tuvimos más o menos 600.000 nuevos ciudadanos. En este cuatrienio fue superado por el 50% casi, llegamos a 896.000 nuevos ciudadanos. Es decir, muchas personas que antes no habían solicitado su tarjeta de identidad lo hicieron. Y eso nos da un espectro mucho más amplio de nuevos votantes. Pero el camino también después de la entrega del censo es cómo resolvíamos el problema de las tarjetas de identidad. Y empezamos a hablarlo limitadísimos de recursos, ¿cómo resolverlo? Atrasado en aquel momento las entregas o la aprobación del presupuesto de apoyo electoral para el registro, buscamos otros escenarios. Teníamos trabajo ya andando con el programa de las Naciones Unidas y con el gobierno de los Estados Unidos a través de la IDE. Y en conversaciones que fueron también noticia de una visita de la señora embajadora de los Estados Unidos, ella vio nuestro esquema transparente y nuestro esquema de hacer modificaciones para fortalecer nuestra democracia, que está en nuestra ley como un objetivo. El fortalecimiento de la democracia es una tarea del registro. Entonces decidimos cómo acercarnos al pueblo a entregar las tarjetas de identidad. Y pensamos y discutimos y qué tecnologías usar para poder hacerlo. Y la decisión fue, nos vamos a acercar al pueblo a través de lugares que ya conocen, a través de lugares que son neutrales, a través de lugares que están vinculados al proceso electoral. Son los centros de votación. Y como en nuestro país el voto es domiciliario, las personas pueden llegar a su centro de votación caminando. Es decir, no implica inversiones en transporte, porque la situación de la economía del país y todo el apoyo que queremos darle a que los partidos puedan llevar a sus personas a los centros de votación a identificarse, estaba dentro de ese marco de equidad también. Entonces, la decisión fue formular un proyecto relacionado a llevar las tarjetas de identidad de cada persona que la ha solicitado bajo diferentes medios, que son a través de los registros civiles municipales, personas solicitaron tarjetas de identidad por primera vez, por renovación o por reposición. A través de las brigadas móviles, que logramos un gran éxito con ellos, porque estuvimos en 800 lugares distintos en todos los municipios del país, en más de una parte del municipio, y eso condujo a más de 350.000 trámites que se hicieron acercándonos al pueblo. Esa experiencia nos ayudó mucho. Pero además, convertir la anterior manera de solicitar reposiciones de tarjetas de identidad en la época electoral, mejorarla en el sentido de abrirla más y mejorarla en el sentido de invitar también a universidades, a grandes empresas, a iglesias, a que a través de un sistema de solicitud de reposiciones de tarjetas de identidad en la web, las personas puedan solicitar sus listados. Por ejemplo, una universidad puede decir, quienes no tienen reposición en la universidad, levanta la lista, la solicita y después el Registro Nacional de la Persona va a la universidad a entregar las tarjetas. Lo mismo hicimos con los partidos. Pero además, en este momento, a los partidos, ese sistema de solicitudes de la web les permite algo interesante, darle seguimiento a todas sus solicitudes, porque ahí le aparece en qué día estará llegando la tarjeta de identidad a su lugar. En resumen, el tema es: el registro se acerca al pueblo, a los centros de votación, le informa al pueblo a través de diferentes mecanismos, como mecanismos masivos, como mensajitos que están llegándole a las personas diciéndole su tarjeta de identidad será entregada en su centro de votación, que es tal, el día tal, entre tales y tales horas. Estamos arrancando en todo el país, logramos arrancar francamente con un inmenso esfuerzo financiero. Tenemos todavía algunos atrasos de liquidez, pero hemos aprendido a trabajar en ese ambiente de atrasos de liquidez. Arrancamos el proyecto en Tegucigalpa, inició esta semana, y en el resto del país comienza del lunes en adelante. Nosotros estamos muy contentos, estamos además comprometidos con la democracia, con la nación y con nuestro trabajo de identificación, y además nos sentimos acompañados de una manera muy seria y formal por el Grupo de Fortalecimiento y Transparencia, que en la reunión del martes, de carácter extraordinario, que conjuntó a organismos internacionales como OEA, como PNUD, Comisionado de los Derechos Humanos, las Iglesias y estas organizaciones que también hoy nos acompañan, además de invitado al Consejo Consultivo de los Partidos Políticos, porque ellos también son parte esencial de la transparencia en la identificación para el tema electoral. Muy bueno, este proceso electoral necesita revestirse de transparencia. Y qué bueno que don Adán Palacios, qué bueno que don Miguel Cálix, y de otras organizaciones, que las iglesias validen lo que está haciendo el Registro Nacional de las Personas. Porque al final algún escéptico puede decir: ah, Jorge Arturo es liberal, ah, Gerardo Martínez es nacionalista. Eso debe terminarse. Ellos deben ser técnicos al servicio de la identificación de las personas y no activistas de partido político. Está bien que simpaticen con alguien, que sean militantes de un partido. Eso es parte de la democracia. Pero bien, entonces, más allá del deber...